Hola Hernán, ¿cómo va, che? ¿No lo viste a los chicos? Hace un par de semanas que no los veo. ¿Qué? ¿No te enteraste? No, ¿qué pasó? Empezaron de nuevo la escuela. Están a pleno ahí estudiando. Están aprendiendo un laburo. La verdad que está bueno. Posta, ¿y dónde es eso? Es en el centro de capacitación de acá. Una cosa así. Vení a escuchar. Si tenés entre 18 y 29 años, hoy tenés más posibilidades que nunca de terminar tu secundario y formarte en un trabajo con un título oficial. El programa Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes ya está en más de 100 localidades de 11 provincias argentinas. La oportunidad de terminar el secundario y lograr una formación laboral para tener la posibilidad de acceder al trabajo digno y soñar con un futuro mejor. Acércate, informate y animate a construir otro futuro. Ahora tu esfuerzo tiene sentido. Ministerio de Cultura y Educación de Formosa. Ministerio de Educación de la Nación. Con el apoyo de la Unión Europea.